como médicos, como parte responsable que somos a nivel de profesionales de la salud. Estamos trabajando con el 4% del 100% que necesita nuestro hospital para producir, para seguir trabajando. Actualmente nuestro hospital cuenta con 5 quirófanos, de los cuales solo operativos están 2. Una terapia intensiva que funciona nada más, con 2 camas, de las cuales tiene 6 cupos. Un aire, que la temperatura está a 29 grados centígrados de una unidad de cuidados intensivos. Un comedor de nuestra institución que no está operativo, donde la gran mayoría de los pacientes no tienen ni siquiera una proteína que consumir.